El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos en el que sentirte como en casa y el favorito de los moguris. Todo llega a su fin y este formato de verano se marcha con la llegada de un nuevo curso que nos deparará sorpresas, experiencias y horas de podcast junto a todos vosotros. Durante estos meses hemos intentado acompañaros cuando, creedme, a veces era complicado, por las altas temperaturas y esas merecidas vacaciones que muchos han aprovechado para viajar, desconectar o simplemente tomarse un respiro. Pero pese a todo, la cita de cada semana no podía faltar porque se ha convertido en ese café necesario para empezar el día y en este caso es un café que nos tomamos en familia. Hoy efectivamente grabamos el último Batallón Express de este año. Pero lo que sigue os prometo que será ilusionante. La semana que viene comienza la novena temporada del Batallón Pluto y no sé si lo sentiréis igual, pero septiembre es un mes de despedidas y de comienzos. Leí hace poco un poema de un poeta que se llama Héctor Acebes que describe esta fecha como el momento de coger trenes que parten hacia direcciones distintas en una estación olvidada donde solo vemos cuerpos que se agitan, manos que se alzan mientras alguien triste mira por la ventana de su asiento. Hoy cogemos uno de esos trenes y hacia donde nos lleve lo descubriremos aquí todos juntos en los próximos meses. Da nervios, pero a veces empezar un nuevo viaje, una aventura, un trayecto, creo que es importante. Y hoy es el final de algo, llega el comienzo de otra cosa y yo daré la bienvenida a mi compañero, su primer batallón y el último Batallón Express. Es que vaya combinación. Jonah, bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Hemos venido ya a tope hoy, ¿eh? Sí. Oye, sí. Hablabas de el nuevo viaje, ¿no? que está por llegar, las nuevas experiencias que vamos a hacer en esta novena temporada y de la familia. Y ayer nos reunimos, lo habéis visto en Twitter. Toma ya. Ayer nos reunimos una parte del batallón. Eso es, ponlo en contexto, desarrollo un poco para quien no sepa nada de lo que ha ocurrido este fin de semana. Vale, ayer fue el Indie Dev Day, ¿vale? Y estaban Ari, Nuria, Marta y Tony estaban por allí y yo también fui. Y hubo pues un rato de compartir cosas, sobre todo con Marta, la verdad. Y fue algo, para ser que somos gente que al final, a ver, nos conocemos del podcast, pero no nos conocíamos en persona, ¿no? Fue como si estuvieras hablando con una hermana. Fue algo espectacular, una conexión entre todos. Por lo menos yo, por mi parte, yo me sentí súper cómodo, me sentí muy bien y se agradece, la verdad. Se agradece compartir esto con esta gente tan preciosa. Uf, qué chulo, ¿eh? Yo estoy seguro de que eso les va a hacer mucha ilusión cuando lo oigan. Porque... Pues ahora que lo oigan, tú no digas nada, ¿eh? Yo no digo nada. A ver si escuchan el programa. ¿Te imaginas que dicen, sí, yo lo he escuchado y luego es mentira? Y luego es mentira, ¿no? Pero sí, que es verdad que qué bonito, ¿no? Que se haya dado también esa cita, este Indie Dev Day, donde se han reunido muchísimas personas. Ha sido una oportunidad para conocer videojuegos y sobre todo ese punto de encuentro, pues para aquí el batallón, la mitad del batallón prácticamente. Sí. Yo me he quedado con las ganas, me he quedado con ganas de ir, pero no he podido. Pero bueno, no pasa nada, serán más cosas y nos reuniremos, porque yo quiero conocerte a ti en directo. Eso, lo haremos. Sí, ese café hay que tomárselo en la vida real. Exacto. Pues sí, además tengo muchas ganas de que ellas vengan y nos cuenten también, porque, claro, tú estuviste, fuiste con tu familia, pasaste un rato allí, ¿no? Y, pero sí, ellas sí, se han con quedado. Mi hija y mi mujer, y están ahí. Y yo voy a soltar tres pinceladas rápidas. Vale. ¿Vale? De algo que creo que ellas no van a decir cuando hagan su especial, que va a ser la hostia, porque estaban súper emocionadas y estaban disfrutando un montón. Pero yo quiero remarcar. Seis jueguitos que le fliparon a mi hija con 6 años. Bueno, con 5 años que tiene ella. Esa es la opinión que cuenta, ¿eh? No nosotros exacto. Que estamos contaminados. Exacto. Son juegos que le gustaron a ella. Yo ahí ya no voto si le gustaron más o menos, pero estuve ahí enganchada a 6 jueguitos. Voy a hacer un repaso rápido. Es que no quiero explicar nada porque yo sé que luego ellas harán un buen reportaje. ¿Vale? Pero anotad para los que tenéis hijos. Camper Van de Malapata Studio, que es un unpacking, ¿vale? Se hizo el Kickstarter, ya hemos hablado alguna vez en el programa. Uh-huh. Pues mi hija no sabe utilizar el ratón y le estaba encantando cómo se movía todo y cómo poder ella ordenar las cositas dentro de la caravana, o sea que súper bien. Luego el Goblin Seekers de The Twisted House, ¿vale? Que es una aventura súper chula de una brujita que es muy de chill todo, hace pociones, tiene problemas, hay unos trasgos ahí que le están dando por saco y tiene que gestionarlo todo, ¿vale? Que, por cierto, mi hija lo bugueó. El terror de los desarrolladores. Sí. Tu hija. Y yo ahí todo rojo, ay, pobre gente. Y no, claro, mejor ahora que cuando salga el juego. Eso te iba a decir, que en realidad las ferias están para eso, ¿no? Para que la gente toquetee y que se vea cómo va todo. Sí, pues súper chulo, la verdad, también recomendado. Luego el Nom Nom de Anaís Aya, que es de gestionar un restaurante con animalitos y tal, súper precioso. También tenéis que apuntarlo. Echo Warriors, que es un juego competitivo, cuidado ahí, de a ver quién planta... Es como un el juego este de que te gusta tanto de Switch, de Splatoon, el Splatoon. Uh-huh. ¿Vale? Pues es un Splatoon con terrenitos pequeños, muy todo muy cookie y ahí muy minimalista. Y tienes que poner, digamos, más terrenos tuyos que del rival, ¿vale? Y hay un power-up o un debuff ahí en medio de la pantalla. Entonces, quien lo coge, pues putea al otro o te ayuda a ti mismo. Luego, el Kiku's Magic Hat, que es un juego que no había demo, pero habían unos vídeos y tal. Es un juego de una chica que se llama Gina Torrent, que es de Andorra. Y estaban allí presentando el vídeo y tal, y va a salir el Kickstarter en breve. Tenía buena pinta, a nivel gráfico era muy bonito. Y luego, uno que igual te suena, que se llama Lua. Hombre, sí. Que lo probó mi hija y ese lo probé yo. Que es de Magic Rain Studio y Marta, que está ahí cargada de la Marta. Narrativa. Y Marta. Que estuvimos ahí un montón de rato hablando y tal, no sé qué. El juego tiene una pintaza que no veas, Sergio. Ese juego puede ser muy divertido. Qué guay. O sea que... Nada, no quiero hablar nada más. Vale. El resto, que lo descubran ellas. Eso. Ellas lo contarán, no por nada, sino porque han estado todo el fin de semana, exacto, siguen por allí. Y bueno, también es una manera de tomar el pulso de cómo se ha vivido desde dentro, ¿no? Porque parece ser que había colas, que había muchísima gente. Sí, que el espacio sobre todo era grande también. Entrada. No, mira, no era agobiante, que se agradece. Vale. No era un salón del manga. Vale. O sea, que se podía pasear, podías probar las cosas, igual había cola de 2 personas antes que tú. O sea, que tampoco era aquello unas colas brutales ni nada. O sea, que muy bien, muy bien. La verdad es que yo me fui muy contento. Mi hija se lo pasó muy bien y mi mujer, que es de videojuegos, pero no extremo, también se lo pasó muy bien. Ay, pues eso es lo ideal. Que sea también un espacio donde quepa todo el mundo y... Exacto. Y de descubrimiento de proyectos, que es de lo que se trata. ¡Qué chulo! Vale. Pues ellas ya desarrollarán el resto de la semana, yo imagino que también bien. Hemos tenido un Final Fantasy ahí, del que luego hablaremos. Sí, luego hablamos. O sea que en general bien, ¿no? Sí, ha sido... Es que yo suelo venir siempre de buen rollo, ¿eh? ¡Ay, qué alegría! Siempre me ha dado todo bien. No me puedo quejar. Hombre, pues eso ayuda, ¿eh? Porque imagínate sí, tú venir verdad. aquí diciendo, vaya mierda de semana. No, que va, ha sido todo guay. La semana que viene, el domingo, no estaré, Sergio, porque estaré haciendo un torneo en Barcelona. Vale, de un torneo. De lo mío del Tekken. De lo tuyo del Tekken, eso. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues seguramente será el último torneo, no lo sé todavía, tengo que hablar con los otros organizadores, pero será el último torneo antes de Tekken 8. Uff. Tekken 8 sale ya en enero, 26 de enero, apuntadlo. Y entonces ya me dedicaré ya a Tekken 8. El siguiente torneo seguramente será ya del juego nuevo. Oye, ¿y cómo se gestiona eso a nivel de clubes, de torneos? ¿Sale un juego nuevo? ¿Dais cierto tiempo para que los jugadores se hagan al juego nuevo? ¿O tal como sale ya empezáis a organizar historias? O sea, ¿cómo va un poco el tema? Depende de lo loco que estés. Yo voy a organizar pronto. Yo no tengo ningún tipo de criterio para estas cosas, lo siento. Está bien. No, realmente... Para los mundiales y tal, torneos a nivel nacional y europeo y tal, normalmente se espera un cierto tiempo, pero que tampoco es mucho. Solo que a mí me gustaría hacer uno prontito para poder volver a ver a la comunidad y disfrutar del juego juntos. Claro, y que también hay al final que aprovechar. Es una excusa para reunirnos. Es una excusa para reunirse y luego también aprovechar un poco la percha de actualidad. Todo el mundo quiere ver ya algo del nuevo Tekken, ¿no? Y ver a jugadores disfrutando del título. Pues es una buena oportunidad. No hay nada mejor que eso. Exacto. Claro. Pues nada, que se dé muy bien el torneo. Sí, seguro que sí. ¿Y tú, Sergio, qué tal la semana? Cuéntame. Ahora que no nos oye nadie. Pues mira, ahora que no nos oye nadie, que estamos aquí en la intimidad, he vuelto a Madrid. O sea, justo cuando se dio Marta, así que estoy solo. No, hombre, pero... El timing. Pero muy bien, además siempre me vengo como un poquito antes de empezar la rutina, para ir tranquilamente al Mercadona, para poner lavadoras, para aclimatarme un poco, así que guay. He aprovechado además este fin de semana para jugar, nunca había jugado, a Luigi's Mansion. ¿Sí? Increíble, qué chulo. O sea, qué divertido. He jugado al 1, el original de GameCube, que le hicieron un remake con muchas comillas en 3DS. Y ahora estoy con el 2, porque es que el primero dura 6 horas. Literalmente me lo terminé entre ayer y hoy. Y muy divertido porque, sobre todo el primero, tiene esa idea. No voy a decir que sea un Metroidvania porque sería fliparme. Pero sí que es una mansión gigante con un mapa donde te vas moviendo. Abres una habitación, te dan una llave con la que puedes abrir otra que antes no podías... Y todo con un humor que me parece chulísimo. O sea, yo estoy enamorado. Probablemente caiga en un futuro el 3 de Switch. Y es una saga que yo desconocía. Y mira, lo voy a tener en el radar de ahora en adelante, si siguen por ahí, la verdad. Yo, mira, te voy a explicar. Yo no juego mucho a Switch. Y a raíz de que me recomendasteis ir a ver la peli de Mario, fuimos a ver la peli de Mario con mi hija, ¿te acuerdas? Sí. He comprado la peli. La tengo ya en DVD, bueno, en Blu-ray. Y le regalé a mi mujer el Luigi's Mansion. ¡Anda! ¿Cuál les regalaste? ¿El 1, el 2? El 3. El 3, claro. Sí, y que además, que cómo se ve, ¿eh? Es como una película realmente. Exacto, es precioso, o sea, se ve de coña. Y nada, y de momento encantada está. Está en ello, ¿eh? Y además tiene un humor... que es muy del cine mudo, de cómo gesticulan los personajes, ¿no? Cómo no necesita hablar, cómo no necesita una línea de diálogo para sacarte una sonrisa, sino a través de la mímica. Es que es increíble. Sí, sí, es muy chulo, la verdad. Pues mira, lo tenemos ahí, entonces lo podemos recomendar. ¿Habrá informe de misión en el futuro? No lo sabemos. No, yo tengo que ir cebando. Exacto. Eso que lo miren, pronto saldrán los informes de misión, pero tenéis que estar pendiente a las redes. Eso es. ¿Por qué? ¿Eh? Porque voy a enlazar. Justamente ayer nos reunimos los mecenas donde, bueno, llevé un PowerPoint como hago siempre al inicio de curso, donde compartí con ellos ya los informes de misión, que yo siempre lo planteo como si fuera un club de lectura, pero aplicado al videojuego. Pues este mes, el mes de septiembre toca este, en octubre aquel, en noviembre el otro, para que cada uno ya con tiempo se pueda sumar al que quiera. Oye, pues a mí me apetece jugar a este. Pues ya sabes cómo organizarte, porque los juegos ocupan un tiempo de nuestra vida para intentar encajar las piezas y llegar. Interesante, nos reunimos ayer, pero lo vamos a poner en abierto, porque es el primero de curso, la primera reunión importante, el jueves. O sea que el jueves os vamos a contar con pelos y señales los títulos del informe de misión, vamos a hacer balance de la temporada anterior, os vamos a contar un montón de cosas y yo estoy ilusionado. No sé a dónde nos va a llevar este tren que yo contaba al principio, pero lo vamos a descubrir juntos, ¿no? Sí, va a llevar a un sitio donde estaremos muy bien y seremos muy felices. Yo lo tengo clarísimo. ¡Ay, qué alegría! Pues nada, yo creo que esto ha sido una buena introducción para este batallón. Espero que la semana que viene seamos más, no por nada, sino por... Espero que sí. Si no me veo haciendo yo desde el torneo, ¡hola! Es que claro, esto para quienes lo escuchen en podcast no lo sabrán, pero a los que estamos ahora mismo en directo, yo voy cambiando el OBS en función de los que somos. Y exacto, cada día hay menos ventanitas. El siguiente día estoy yo solo. Nah, no te puedes quejar que los últimos dos sí, programas erais cuatro, ¿eh? Que yo me he quedado... Yo me he quedado descansando que me dijiste, no sabes que vengas. En el banquillo. Porque... Me has echado. Claro. Me has echado, Sergio, eres mala persona. No, no. Era como, tú sobra, porque ya hay mucha gente. Sí, pero sí. Es verdad, increíble. Bueno, pues venga, yo creo que lo mejor es que como es el último Express y al ser un programa más reducido, vamos directamente a los temas de la semana, a la actualidad, a los juegos, vayamos precisamente a ese tipo de contenido y ver cómo podemos cerrar este formato veraniego. Que aunque las temperaturas están cambiando, que yo ayer, de hecho, bueno, cayó la de Dios aquí. O sea, fue increíble. Sí, ha llovido. Muchísimo, muchísimo. Pero truenos, además, increíble. En videojuegos tenemos cositas. Así que lo mejor será que lo contemos, como siempre, en nuestro bloque de actualidad. Vamos a ello. Y es probable que quien nos escuche a lo mejor no es muy de jugar en móviles, o a lo mejor sí, y disfruta de esos trayectos en metro pues jugando a lo que más le guste. Yo una vez tuve un primer amor en materia de juegos en móviles que se llamaba Final Fantasy The First Soldier. Fui el único que jugó ese título, el único que lo amó, y bueno, pues hubo una ruptura que acabó con ese juego desapareciendo de la Store, y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Ese trance. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto es el batallón Pluto. Evidentemente nos gusta Final Fantasy, a unos más que a otros. Pero había un título que teníamos ahí marcado en el calendario en este mes de septiembre, que era Final Fantasy VII Ever Crisis. Esta adaptación, esta traslación de la historia, de la compilación de este Final Fantasy VII y de todo lo que ha ido llegando acerca de este universo, trasladado a un videojuego para móviles. ¿Qué tal ha salido el experimento? Ahora lo comentaremos. Tenemos opiniones TM, pero los datos por delante. Y es que Square Enix ya ha compartido que a día de hoy acumula más de 2 millones de descargas. Solo en su primer día consiguió esas 2 millones de descargas. Así que ahora mismo supera ampliamente ese número. De hecho, ahora mismo está en el top 1 en 3 países, en Google Play, en Reino Unido, en Canadá, en Australia... Y para quien no sepa nada, Ever Crisis, ¿cómo podemos explicarlo? Es un juego free to play, tiene microtransacciones, trata de condensar la trama de varios juegos, como digo, de la compilación, en formato episódico, que van a ir llegando regularmente, y lo interesante cuando lo ves en pantalla es que tiene un estilo chibi, pequeñito, bastante adorable, mientras te mueves por el mapa, y cuando entras en los combates, todo adquiere el tono como en el remake. De un aspecto más realista. Bueno, hemos jugado. Creo, porque no hemos hablado acerca de esto, que tenemos opiniones diferentes en algunos puntos, pero yo quiero saber cómo viviste un poco hasta llegar a este momento, porque estábamos por el WhatsApp de Sergio, que ya se puede predescargar, que he entrado pero todavía no me deja hasta las 9 de la mañana. Fue un poco esa sensación de querer entrar, no poder, y luego encontrarnos el pastel. No sé. Cuéntame un poquito, ¿qué tal este Ever Crisis? Sí, fue un poco expansión del WoW, cuando yo jugaba al WoW, en mis años mozos, de estar ahí esperando a ver cuando se podía entrar y todo. A ver, bueno, primero que ya han superado los 3 millones de descargas. Por cierto, que esta noche me han enviado ya el mensaje y nos han dado 1000 cristales. El juego a mí me gusta, ¿vale? Es un típico juego de móvil, muy automatizado, sí que es verdad... El combate no tiene mucho misterio, realmente. Puedes hacerlo prácticamente todo automático y no tal, ¿vale? Y a nivel de narrativa, pues bueno, a ver, es justito, ¿vale? Hay mucho corte, te corta mucho la... Esto me lo dijo Marta también, que es que te, le corta el rollo que cuando, justo cuando estás en algo interesante, te tienes que ir a otro juego, por ejemplo. Al principio pasa bastante. Entonces, a ver, no es el mejor juego del mundo. Eso está más que claro. Pero a los que venimos de ya haber jugado a gachas de este tipo, y encima si te tocan la patatita con el Final Fantasy, pues a mí de momento me está gustando. No le veo una barrera infranqueable a nivel de dinero, pero tampoco estoy jugando como un enfermo. Entonces, como ya. voy haciendo, pues no tengo que pagar nada. Y lo que dan por pagar, pues simplemente a mí no me motiva. Entonces, voy haciendo, me lo tomo de tranquis y me está gustando. Pero sí que es verdad que no es el mejor juego del universo. No es lo que yo me esperaba. Claro. Sí, yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo. A lo mejor lo que cambia es el nivel de tolerancia, por eso, porque a lo mejor yo no tengo esa experiencia jugando a juegos móviles de este tipo. Sí. Es verdad que visualmente es impecable, que la música es estupenda con todos los arreglos que ya vimos en el remake, que el combate se ha simplificado porque es un móvil, pero bueno, pero funciona. Quiero decir, todavía conserva cierta estrategia, aunque sea muy simplificada, pero bueno, está ahí. Pero yo en líneas generales siento que ha sido una oportunidad perdida para acercar lo que significó y significa Final Fantasy VII a quienes nunca lo han jugado. O para unir todas esas historias que teníamos esparcidas durante años en muchos juegos y que no se ha hecho. Porque yo no entiendo qué sentido tiene que separen la historia en juegos, lo que contabas, ¿no? En bloques. Tienes Final Fantasy VII original, Crisis Core, la nueva historia de Sephiroth, pero tienes que ir como saltando de uno a otro. Lo suyo hubiera sido unir, coser las piezas cronológicamente como hubiesen querido. No se ha hecho y queda muy raro porque además te obliga a ir saltando. Lo que hay ahora mismo llega por la parte del Final Fantasy VII original hasta el combate con Reno en la iglesia. Y cuando acabas, te dice, ahora vete a Crisis Core. Y tú empiezas a jugar con Zack. Luego, cuando avances, abren más trozo ahí. Claro, pero... Claro, pero te ha cortado todo el rollo. Ese es el problema. Pero además es que son dos historias que no tienen sentido jugar de manera paralela. Son cosas que no comprendo muy bien. Y luego eso, el corte de los episodios, la manera de decidir un episodio empieza en esta escena y acaba en la otra, no tiene sentido. Hay una con Aeris en la iglesia que estás hablando con ella y en mitad de la conversación termina el capítulo, te lanza al menú y cuando quieres entrar, sigue ahí. Sí, sí. Claro. Es que para mí está mal pensado. O sea, no es un cliffhanger, es que te acaba de sacar totalmente de todo. Claro. Pero yo pensaba, digo, ¿por qué han hecho esto a nivel de diseño? ¿Qué sentido tiene? El lanzarte al menú que da 2x3, yo creo que también lo piensan como una manera de que pases por la tienda. Cuantas más pausas, más oportunidades de gastar dinero, ¿no? Sí, sí. Pero ya te digo, o sea, a mí no me parece que tenga la... O sea, que ahora mismo... No sé, tampoco juego como un enfermo, pero que haya una necesidad real de pagar dinero. Ahora mismo, ¿eh? O sea, yo no sé, cuando llegue ya más adelante y tal, yo ya he podido seguir la historia de Aeris. O sea, igual un poquito más adelantado, soy nivel 9 o nivel 10 más o menos de cuenta y nivel 20 algo de los personajes. Y no encuentro la necesidad real, pero encuentro que está mal acabado, mal... O sea, que la historia no tiene sentido que esté dividida de esa manera. Es lo que tú dices al final. Sí, es que, a ver cómo lo podemos explicar, son como un conjunto de retales que han cosido, pero mal cosido. O sea, se siente como un greatest hits. Es como verte una recopilación de mejores momentos de Final Fantasy VII. Pues la escena en la iglesia, la escena de Sephiroth con todo ardiendo, yo qué sé. Lo que tú recuerdas, los momentos icónicos, ¡pum!, tirados ahí. Pero... a mí, al menos en un RPG, lo más importante es el viaje, lo que conecta una escena importante con la siguiente. El tener que subir de nivel para mejorar el equipo, el perderme por el escenario. El no tenerlo aquí, porque solamente hay conversaciones y saltas de lo importante a lo importante, rompe el flow de la historia. O al menos es lo que a mí me pasa. Yo creo que es un juego que está hecho para gente que ya ha jugado a todo el resto de juegos. No creo que sea un juego para alguien que no ha jugado nunca. Y eso es un problema. Claro. A ver, que hay mucha gente que juega a Final Fantasy VII. Sí, todo lo que queráis. Porque somos todos unos frikis y es el mejor juego de la historia. Yo lo diré siempre, lo siento. Pero vamos, que es verdad que te rompe todo lo que podrías llegar a conseguir con gente nueva, te lo está destruyendo. Porque no tiene una continuidad. O no tiene una continuidad... que te llame. Claro. Que te haga quedarte allí. No sé si hasta qué punto ha afectado el hecho de que sea un juego para móvil, porque yo también lo pensaba, estaba jugando en el salón, tenía a Marta al lado, yo le decía, hay que ver que con toda la factura técnica que hay alrededor, con el apartado artístico, cuando Square Enix ha decidido deliberadamente sacarlo en móviles con este modelo de negocio y no en Switch, por ejemplo, es porque sabe que evidentemente le va a sacar mucho más dinero y rentabilidad así que por muchos fans que lo vayan a comprar en la consola. A ver, creo porque que eso es un lastre. Sí, a ver, en estos juegos de móviles siempre hay la gente normal, o sea, el pueblo, que es un 99% de la población que juega y o no gasta o gasta lo mínimo, y están las ballenas, ¿vale? Se llama whales en inglés. Y esta gente lo que hace es destrozarse su cartera para poder avanzar lo más rápido posible y ser el mejor en el juego. Que no entiendo qué motivación tendrá eso, pero bueno, da igual. Porque no es un juego competitivo, es que vamos a eso, es que esa es la otra. Entonces, esta gente llega a gastarse verdaderos pastones que no cobramos ni tú ni yo, Sergio, en un mes, juntos, se lo gastan en 2 semanas en el juego. Entonces, claro, ¿salen rentables estos juegos? Sí, pero nosotros no somos el objetivo para rentabilizar, nosotros solo somos el objetivo para decir que tiene muchas descargas. Claro, para que lo probemos, como dices, ¿no? Y engrosemos ese número. Sí, el decir, nosotros somos parte de esos 3 millones de descargas, sí, pero a ellos les interesan las 10.000 personas que están pagando por ese juego. Sí, probablemente. Sí, la gente, mira, como dice Miguel Ángel Medina, hay gente con dinero que no sabe dónde gastarlo y se lo gastan ahí. Sí, pero es verdad que el propio modelo es bastante desconsolador porque tú metes mucho dinero, que también hay que explicarlo, como tú dices, realmente puedes jugar a la historia y no necesitas pagar, que sobre todo los pagos están enfocados a mejorar el equipo, mejorar las materias, conseguir armas nuevas, va por ahí, por esa dirección. Sí, sí. Pero es verdad que aparte del modo historia, le han metido mucho contenido de rejugarte las misiones a un nivel con mayor dificultad, combates en cooperativo, los jefes lo puedes hacer con otra persona. Sí. Le han metido dungeons, tiene un componente rejugable y desafiante donde sí que vas a necesitar ese dinero. Y claro, es verdad, el primer día, que es que además me hacía mucha gracia porque estábamos jugando aquí en casa y empezaban a salir nuevos avisos de enhorabuena por ser el primer día 500.000 cristales, te has conectado por primera vez otros 50.000 cristales y parece como que todo es muy sencillo y que con ese dinero te llega para todo. Pero claro, esto es como todo, la primera es gratis, la segunda ya no. Y es una manera de retenerte y dejarte ahí. Luego hay cosas que son muy herederas de este tipo de juegos de gacha. Las animaciones cuando abres un cofre o abres una cosa de esta, es terrorífico porque es todo lo malo que hemos estado criticando siempre de las loot boxes. Es la misma dinámica. Sí, sí, es que, o sea, es un gacha, si es que no tiene más. Es que si tú miras el Honkai Star Rail, el Genshin Impact, el juego, el Marvel Strike Force, este que juego yo también, que jugaba. Todos los gachas van por la misma línea. O sea, son loot boxes, o sea, no nos engañemos. Es lo mismo que el FIFA con los sobres y tal. O sea, es para sacar dinero. Puede ser más o menos agresiva, puede ser más o menos pay to win. Pero sí que es verdad que todos sabemos que para Square Final Fantasy VII es la gallina de los huevos de oro. Entonces, si van a sangrarte por ahí y a ellos les va a ir bien, nosotros no somos importantes. No es importante el jugador. Lo importante es tener pasta. Claro. Yo, de todas formas, hay algo que me asusta, Jonah, con este juego. Más allá de que, vale, sea un gacha, que habrá quien no quiera gastar dinero, bueno, es una aplicación. Quiero decir, hay muchos Final Fantasy para móviles que nosotros no cubrimos aquí en el podcast y que existen y les va bien. Pues ya está, si yo no soy el target, ok. El problema es que me estoy oliendo que Square Enix va a hacer la misma jugada que con Kingdom Hearts en móviles, que ha terminado siendo una pieza fundamental del puzzle de la saga. Porque de hecho yo he leído ya declaraciones de Square que han confirmado que durante el desarrollo de Rebirth se ha tenido en cuenta Ever Crisis, como si de alguna manera pudieran estar conectados. Y a mí eso me aterroriza, ¿eh? Yo de momento jugaré, seguiré jugando, porque sí que es verdad que a nivel jugable me parece entretenido. No es el mejor juego del mundo, pero me parece entretenido. Y como tampoco tengo que estar tan pendiente, pues mientras estoy haciendo otra cosa, pues puedo estar ahí dándole tal. Y seguiré jugando y tal. Pero vamos, yo con mi dinero que no cuenten. Ya te lo digo ahora. O sea, no, lo tengo clarísimo que no. No voy a pagar. O sea, he pagado muy pocas veces por un juego de móvil. Ya. Y no, yo creo que este no va a ser el caso porque, a ver, no está Nuria, pero que le jodan al capitalismo. Abajo el capitalismo. Efectivamente. Y yo tenía también otra pregunta, no sé cómo lo ves, porque es verdad, el juego, recalco, se ve impresionante y, sí, y eso es también precioso. Hay que decirlo, ¿vale? No solamente lo negativo. Sí. Y es verdad que si tú quieres revivir algunos momentos que te han encantado del juego original, lo tienes ahí de una manera portátil. Pero claro, puesto que reutiliza y bebe tanto del remake, yo me pregunto, ¿cuándo acabará Ever Crisis? ¿Vamos a seguir recibiendo episodios durante los 4 o 5 años? ¿O nos van a dejar tirados a la mitad? Es que no se sabe, porque lo único que tenemos del remake, la primera parte, llega hasta donde todos sabemos. Este juego no puede ir por delante. No, lo pararán. Pero bueno, es que el Rebirth sale en unos meses, en menos de 6 meses. Sí. Entonces, claro, yo creo que aprovecharán y esperarán un par de meses y sacarán la siguiente parte. Uh-huh. Y te tirarán hasta donde te tire, porque es que tampoco sabemos hasta dónde va a tirar el Rebirth. No sabemos si realmente el Rebirth va a ir como Final Fantasy VII original. Es que, claro, no tenemos ni idea de nada, realmente. Claro, claro, a ver. Claro, no sabemos si va a ser el mismo final que el disco 1 del... No. Esto yo... Claro. Mira, Para mí se ha ido de madre, para mí son dos historias diferentes, o sea... Claro, y además creo que es lo interesante. Square Enix, ya lo hemos contado muchas veces, y no vamos a hacer spoilers, ¿vale? Son teorías. Pero ya con la primera parte del remake, el hecho de que el subtítulo fuese Final Fantasy VII Remake y para el segundo, la segunda parte, no sea ese, sino sea Rebirth, es porque la palabra remake cumplía un propósito en esa entrega, y era el significado de... rehacer, reimaginar, reinterpretar una historia. Que de hecho Ever Crisis empieza así. Hay como muchas posibilidades, algo así dice el narrador. Vamos a empezar un nuevo viaje, a New Journey. Claro, esto significa que a lo mejor los personajes saben cosas que ya ocurrieron en el relato original y pueden hacer modificaciones. Pasaron cosas distintas ya en el remake, en Rebirth. Yo creo que también. Y que un momento icónico de la historia de los videojuegos, cierta muerte, yo creo que va a cambiar. Sí, yo también lo creo. Es que ahora me iba a soltar y iba a explicar cosas de teorías e historias, pero me voy a callar porque es del remake y no quiero. ¿Vale? Si quieres hacerlo de alguna manera rara, sin spoiler, es tu opción, vale. ¿Eh? A ver cómo lo explico esto. Venga. La idea, creo, eso es mi teoría, ¿vale? Teoría de Jonah y echarle la culpa a él porque está loco, ¿vale? Uh-huh. Mi idea es que los ecos, ¿vale? Uh-huh. De Remake son los tuiteros. ¿Vale? Esto lo tienes que desarrollar mucho más. Cuidado, sí. Vale, digamos que los ecos es lo que te empujaban, ¿vale? A hacer el remake. Tal como era el original. Ajá. ¿Vale? Si te das cuenta, casi al final, en el edificio Shinra, hay alguien que se cae por un sitio y de repente los ecos lo salvan. Uh-huh, sí. Porque esa persona está viva en el original, en esa parte. Sí, son los guardianes del relato. Del relato original. Exacto. Entonces, yo creo que va a ir por ahí y van a hacer, en algún punto, van a hacer... Y se dividirá entre dos partes. El relato original por una parte y el relato nuevo por otra. Y te van a ir explicando cosas de las dos partes. Porque si no, Zack no tiene ningún tipo de sentido. Y ya está, no digo nada más. Vale. Pero Es que porque claro, me meto en 32 berenjenales y no quiero spoilear nada. Esto da para otro podcast. Solo sobre teorías. Esto da solo para un especial de teorías de Final Fantasy VII. Estoy de acuerdo. Porque, y ya concluimos este bloque, porque habrá gente que no le interese Final Fantasy, pero... Pues entonces quedan aquí. Ya. No, quedaros, por favor. No, quedaos. No vayáis. Pero es verdad que jugando al remake, yo tuve una sensación, sin saber todo lo que se estaba diciendo y todo lo que has lanzado, que yo no lo había contemplado, es una posibilidad. Yo estaba jugando y digo, esta Eris no es la Eris que yo jugué en el 97. No. Para este nada. Sephiroth no es el Sephiroth. No. O sea, saben cosas sí. que no sabían entonces. Y creo que eso es muy importante, ¿eh? Y yo, ¿sabes qué es lo que creo que es más importante todavía? Dime. La película de... Advent Children. De Advent Children, uf. Sí. ¿En qué sentido? En que... Oye, es que ahora ya esto es súper spoiler todo. Yo creo que esos dos personajes que tú has comentado salen de esa película. Uf, vale, nos vamos a quedar ahí arriba, ¿vale? Ya está. Claro, ya está. Ya está, porque es que nos vamos, Sergio. Nos, o sea, vamos. Esto ya tenéis que banear todo esto, tenéis que llenarlo todo de pitidos con spoilers. Claro, en definitiva, Ever Crisis. Que está en la Store, que quien lo quiera jugar, que lo juegue. La entrada es gratis. Sí. Si quieres quedarte y meterte en desafíos y en el competitivo, por decirlo de alguna forma, tendrás que poner dinero. Pero bueno, yo me lo bajaría por curiosidad, al menos. Sí, vale la pena, gente. Al final, no gastéis el dinero, probadlo, disfrutadlo. Y si luego, en un futuro, os gusta y queréis meter vuestro dinerillo, pues oye, dadle. Vale. Pero que no hace falta. O sea, por lo menos yo, jugando de tranquis, no me ha hecho falta. Y sigo en ello. Vale. Cerramos entonces bloque Final Fantasy con una frase que recuerda a Kuro, aquí por el chat. Dice, la última frase de Sephiroth en Advent Children. Yo no seré un mero recuerdo. Chan, chan, chan. Venga, continuamos porque nos vamos al mar. Y es que a estas alturas no sorprende demasiado que la dirección de Skull and Bones, el juego de Ubisoft, no esté yendo del todo bien. Se ha retrasado ya un total de 6 veces. Es verdad que hemos tenido betas cerradas, donde la comunidad ha podido probarlo, recibir feedback, pero aquello, las malas noticias se van acumulando. De hecho, Kotaku ha informado en exclusiva de que Elizabeth Pellen, directora creativa de Skull and Bones, se baja del barco. Siento el chiste. Se baja del barco. A ver, ha entrado bastante bien, ¿eh? Ha entrado fino ese chiste, sí, sí. Sí, sí, sí. De Ubisoft Singapur, ¿vale? Ella entró en 2018 y se marcha. Y esto es importante porque el papel que tenía Elizabeth Pellen dentro del proyecto no era cualquiera. Ella fue la encargada precisamente de reiniciar el proyecto que inicialmente estaba más enfocado en el multijugador, echar partidas, matchmaking y ya está. Y darle una pátina más RPG de exploración, de subir de nivel. De hecho, un portavoz de Ubisoft ha lanzado un comunicado resaltando esto, y el comunicado dice: hace 5 años, Elizabeth Pellen fue a Ubisoft Singapur con la misión de reiniciar la dirección creativa de Skull and Bones. Ella tuvo éxito y el equipo de Skull and Bones ahora está cumpliendo su visión de ofrecer una experiencia única de RPG de acción naval a nuestros jugadores. Vale, esto es muy bonito, pero la mala noticia es eso, perdemos otra figura clave de un juego que se sigue dilatando en el tiempo, 6 retrasos, todavía presuntamente va a salir antes de acabar el año fiscal, que es hasta abril de 2024, pero no pinta la cosa muy bien. Yo no sé hasta qué punto es sostenible seguir manteniendo este proyecto. A ver, yo lo que creo es que... A ver, el juego tiene que estar bastante hecho. El problema es que tiene que ser tremenda basura. O sea, el problema es ese, me da a mí. Que el juego no se siente bien, no se siente bien a los mandos, no se siente bien la experiencia y creo que ese es el problema que tiene que haber, porque no tiene sentido. Pero sí que es verdad que es que tú tirarías ahora el trabajo de 6 años que llevan haciéndolo, creo, o 6 o más, porque ya no sé ni cuánto tiempo llevan, o sea, no intentaría sacar, por lo menos para sacar algo de rendimiento, yo qué sé. Claro, el problema es que si el proyecto hubieran estado trabajando 6 años, 10, el tiempo que fuera, en silencio, si tú lo matas, pues no pasa nada. Exacto. Pero ahora mismo, sobre todo la imagen de empresa, la mala gestión de un proyecto que se anuncia y se dilata en el tiempo, se larga y nunca sale. Ahora, también te hago yo una repregunta. ¿Tú crees que cuando salga la gente lo jugará? A mí me da que eso huele a estampada. Claro. O sea, tiene que haber una muy buena política de marketing con creadores de contenido potentes. A ver qué, que es Ubisoft, que puede hacerlo, ¿eh? Pero tiene que haber una muy buena campaña de marketing para que ese juego, cuando salga, no sea un pufo, o sea, no sea un desastre en cuanto a nivel de jugadores. Porque todo el tema este de la dilatación en el tiempo, que si sale, que no sale, que ahora te lo atraso, que si se va, la mayoría de directores que han tenido han acabado yéndose, que si ahora te los muevo de sitio, porque además no ha sido que ella se haya ido de Ubisoft, ha sido que la han movido, la han desplazado se ha ido, no sé, a París, creo que es, le han movido su cargo, uh-huh. y le han dado un cargo diferente. Y claro, entonces tú no sabes si es que el proyecto está muy bien y ya saben cómo hacerlo ellos, que me extrañaría, o que realmente la chica ha dicho, mira, yo paso del tema este, este juego es una castaña y no quiero que mi nombre se vea reflejado ahí. A ver, entiendo que su trabajo habrá terminado como, como directora creativa. Yo lo entiendo también. Porque si supuestamente el título, porque por mucho retraso tú lo retrasas, pero para arreglar cosas puntuales, no la estructura, no el esqueleto. Si esto está previsto para este año fiscal, quiero recordar que estamos a 10 de septiembre. Exacto, antes del 31 de marzo debería estar saliendo. Claro, es que no queda tiempo, no creo que se pueda cambiar cosas fundamentales del juego. Claro, ahora el marrón, la patata caliente, la tienen los equipos de comunicación de Ubisoft. Como tú dices, ¿cómo hacerlo atractivo? ¿Cómo convences a los youtubers de que esto mola y que todo el mundo tiene que jugarlo? A ver, Sergio, ¿cómo se convence a los youtubers? ¿Con dinero? Que no tiene más. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Van a tener que darles un pastón y decirles, oye... te doy el jueguito, tú me haces la promo y te pago X y ya está. No hay más, o sea, es que no van a poder hacerlo de otra manera. Por mucho que te saquen cartel, ya podrían hacer la publicidad de Cyberpunk, que no llegarían. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, la gente, ese juego el día uno no va a vender nada. Nada, o sea, lo tengo clarísimo. Va a vender nada y menos ese juego. Tienen que hacer una campaña brutal de promoción una vez haya salido el juego, el día que sea, el 31 de marzo, Porque si no, se van al pozo. Lo tengo clarísimo. O sea, no tiene sentido. Van sin rumbo, ¿no? No han echado ancla. No han echado ancla, no. Van a naufragar, ¿eh? Como nos pavilen. No, pero por mucho que tú digas, le metan dinero, se lo den a los youtubers, eso puede ser una acción puntual para un inicio, pero al final ese tipo de juegos, si no tienen un crecimiento orgánico... la gente se va. Quiero decir, los youtubers, que todos podemos estar pensando ahora mismo, siguen jugando a Minecraft, siguen jugando a Fortnite. ¿Por qué? Exacto. Porque primero que son juegos divertidos, son juegos que les permite crear contenido que consume su comunidad. Y Skull and Bones, todo indica que precisamente este paso a un juego puramente multijugador, a de repente reconvertirlo en una experiencia RPG en el mar... era un poco por el miedo de no conquistar a ese público de YouTube. No sé, ya te digo, o sea, si realmente lo han hecho simple, o sea, un juego offline de un jugador, están muertos. Si han logrado hacer un multiplayer con tintes RPG que sea entretenido, ya no te digo el mejor del mundo, entretenido, y logran captar la atención de la masa, puede ser que les salga medio bien. Medio bien, ya te digo que a mí me huele a fracaso, pero bueno. Pero puede ser, o sea, cosas peores hemos visto. Fall Guys no es un juegazo, es un juego divertido, es un juego entretenido, es un juego que lo puedes disfrutar con tus amigos, pero no es un juego que tenga unos gráficos o un componente súper brutal. Y de esos tenemos muchísimos. Claro. Tenemos el nunca me acuerdo cómo se llama. El juego este de la nave que puedes ir matando a tus compañeros y tal. El Among Us. El Among Us, eso. No, es un juego que digas, ¡buah, madre mía, es el mejor juego del mundo! Pero tiene el componente este de ser divertido. Que lo deberían ser todos, pero bueno, pero pasa que muchas veces no lo son. Claro. Entonces, igual tienen ahí un posible tal. Pero como hagan un RPG de una persona, es que no, esto no se lo va a comprar nadie. Ya. Y sobre todo que es que ese pastel da la sensación, que además es un pastel limitado porque tienes que buscar a un público que le guste la experiencia naval, los barcos, toda la temática pirata, y luego además multijugador y que sea divertido. Y todo eso a mí me evoca un nombre, que es Sea of Thieves. Sí. Que claro, que es el epítome de lo que estamos contando. Skull and Bones tendrá que buscar su manera de diferenciarse de todo esto. Bueno, supongo que con el gráfico realista, tal, pero es que no sé cómo cuánto mercado hay de piratas. A ver, piratas, ¿cuánto mercado? No. Claro, es que no es algo... Bueno, pero igual es un mercado por explorar, es que no lo sabemos. Es siempre lo que podemos creer nosotros, pero podemos no ser el target, simplemente. Ya. Bueno, yo espero que sea la última vez que en el podcast damos una noticia un retraso de, relacionada. De Skull & Bones, por favor. Claro, no digamos nada más de Skull & Bones que no sea que ha salido ya. Porque sí, por es favor. Que si no, claro, se está yendo todo el mundo y no hay manera. Bueno, un juego que sí que va a salir, pero que se retrasa. Con un motivo concreto, que lo han explicado. Me estoy refiriendo a Alone in the Dark. Ha sido THQ Nordic, junto a la desarrolladora Pieces Interactive, que han anunciado que el juego, que iba a llegar el próximo 25 de octubre, que no va a salir en esa fecha, que va a salir el 16 de enero. Se nos va ya al año que viene. ¿Por qué? Pues han sido muy claros, porque hay muchos juegos importantes en octubre y quieren buscarle un hueco y un foco que posiblemente no iban a tener el 25 de octubre. Una vez más, yo valoro que sean honestos, que sean sinceros con el público, pero también insisto en que estas cosas hay que avisarlas un poquito antes. Estamos en septiembre y octubre es el mes que viene. Yo hace ya tiempo que sé que Spider-Man, por ejemplo, sale en octubre, pero bueno. No, o sea, entiendo el porqué. Creo que la fecha es malísima, la de enero, porque si sacas un juego de miedo, sacarlo para Halloween tiene su miga, pero bueno. Pero entiendo el porqué, entiendo que si tú en un mes sacas Spider-Man, bueno, hay varios lanzamientos así potentes en octubre, y sacas Alone in the Dark, si las personas quieren priorizar, no van a priorizar tu juego. Entonces, ellos han sido sinceros, han dicho tal, pero es verdad que falta un mes, tío. No puedes retrasar los juegos a un mes vista. Es horrible para tu comunidad. Completamente. Quiero recordar algunos títulos que van a salir en octubre. Lords of the Fallen, este reboot que han hecho, Assassin's Creed Mirage, Return to Moria, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, Metal Gear Collection, volumen 1... Son algunos, de otros que van a ir llegando. No es la primera vez que nos encontramos con esta circunstancia. Yo recuerdo un mes de octubre, creo que fue también, o fue por marzo, no recuerdo, donde coincidieron también varios títulos. Estaba Wolfenstein, estaba Mario Odyssey, había un Assassin's Creed. Se juntaron muchos. Y claro, al final de todos los grandes nombres, el que tiene un público un poquito más pequeño es el que se resiente. Exacto. Y hay que tener también mala vista para sacarlo justo ese día. Entiendo que se hacen estudios de mercado y se sabe que a lo mejor el viernes de final de mes vende más que si lo lanzas a principios de mes. Imagino que se moverán así. Sí, sí, cuento que sí, que tiene un sentido y tiene un porqué de todo eso. Y que no puedes, o sea, yo si fuera desarrollador, tampoco quería que mi juego saliera al lado de Spider-Man, porque nadie se va a comprar el mío. Sí, esto está clarísimo. Claro. Pero bueno, pero que igualmente... El problema no es... O sea, el concepto está bien, está bien explicado, han sido sinceros. Ahí es de 10, se han portado de 10, pero se podían haber portado de 10 hace un par de meses. Esa es la diferencia. Entonces no hubiera sido un 10, hubiera sido un 12. De esta gente sí que tal. De claro. No es buena época, no es tal. Entra en el mismo año fiscal y vamos a hacer esto, porque esto, esto y esto. Y tú dices, oye, THQ, chapó. O sea, súper bien. Pero claro, ahora a un mes y 15 días, pues bueno, a ver, justito. Hay que decir que, claro, Alone in the Dark se nos va el año que viene, fecha en la que presumiblemente tendremos también el regreso de otro juego de terror histórico como Silent Hill, que se supone que el remake se lanzaría. Bueno. Digo yo, vamos. bueno, tampoco... Digo yo, vamos, no sé. De Silent Hill se han dicho ya tantas cosas que yo qué sé. Silent Hill es otra de esas que me da miedo, ¿eh? Porque sabes que miedo. Son... Sí, sí, en todos los sentidos posibles. ¿Sabes que es carne de retraso ese juego, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? O soy yo, a ver qué dice el chat, pero yo a mí me da como que... Yo qué sé. Si es que lo raro sería que no se retrasase algo, ¿no? Pero ya, es verdad, esa es la otra. De momento a mí me consuela que han mantenido bastante silencio alrededor del proyecto. Eso sí, la verdad. A mí se me tranquiliza. Pero no sé. Es verdad que de todas maneras, Alone in the Dark no lo tenemos este año, pero no lo vamos a echar de menos, no por nada, sino porque luego cuando hagamos como siempre el balance, cuando llegue diciembre, nos vamos a dar cuenta de que 2023 está siendo un año, no te voy a decir el mejor de la historia, porque cada uno tendrá el suyo, pero a nivel de nombres, a nivel de títulos, está siendo un milagro para la industria. Está siendo exageradísimo. O sea, el nivel de juegazos que nos han llegado... Es brutal, o sea, es que y aún faltan meses. Es que, o sea, el año pasado tú mirabas y sí, que salió Elden Ring y salió God of War, pero no era cada mes hay un gran juego, muchos triple A's, no era este nivel, ¿eh? Hmm. Porque este año, ya te digo, lo hablasteis en la semana pasada, lo de la encuesta aquella que hice. Es que es muy loco, ¿eh? Uh-huh. O sea, 2023, yo ya te digo, no sé si será el mejor año, bla, bla, bla, pero si no lo es, poco falta, ¿eh? Sí, sí. Una encuesta, por cierto, sesgada, ¿vale? Sí, sí, sí, claro. Quiero decir, por si alguien se lo perdió, tú pusiste en tu cuenta de Twitter, bueno, a día de hoy, ¿cuál creéis que sería el juego que va a ganar el GOTY, no? Y estaba sí, sí. Zelda, Baldur's Gate... Starfield y Sea of Stars. Vale, claro. ¿Y cuál ganó? El Starfield no había salido de forma oficial, solo había salido para las precompras. Eso es lo que había pasado, claro, que había gente que no lo había podido jugar. Que no lo había podido jugar. Pero todavía, bueno, sí, pero está bien para ver un poquito al menos los gustos. De cada comunidad. De mi comunidad, sí, claro. Sí. Vale, bueno, va a estar chulo ver que se cuece este año. Que tengo muchas ganas del Toti, ¿eh? Es hombre. Es mi primer Toti, además, o sea, que me hace mucha ilusión. Pues estos Toti van a estar discutidos. Van a estar apretados, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabemos. Ahora, yo ya tengo el Toti de 2024, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo tengo clarísimo. ¿Cuál se llama? ¿Final Fantasy Rebirth? No. O sea, imagínate que ni pienso en Final Fantasy. Tekken 8. Tekken 8 es mi Toti de 2024. Bueno, pero llega en enero, ¿eh? El año es muy largo. Sí, por eso. Claro. A ver qué tal. Bueno, vamos entonces ya a continuar, a cerrar este bloque de actualidad con otra noticia. Que esto es como despertarse en un bucle temporal continuo. Parece que todas las semanas... Otra vez, ¿eh? Sí, no habla. No puede callarse, Geoff Keighley, ¿eh? No puede callarse, va contra de su religión o algo. No se puede. Toda la semana hablamos de lo mismo: de que Skull and Bones se retrasa, que L3 se cancela. Que... Es el día de la marmota, ¿eh? Sí, sí, sí. Que PlayStation está preparando una portátil, que Nintendo, la Switch 2. Siempre se habla de lo mismo, es un poco aburrido. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente todo parece indicar que el año que viene tampoco habrá E3. El no E3 otra vez, porque la ESA, que es la asociación que gestiona la Feria de Los Ángeles, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Red Pop, que es la organizadora de eventos, como la Comic-Con, la PAX, para rescindir el contrato entre ambas partes, que tenía una duración de varios años. Así que de esta manera se rompe cualquier vínculo. Y lo que sabemos es que el organismo ha informado también que el espacio físico en el que se hacía, Los Ángeles Convention Center, no va a alojar el evento en 2024. Claro, todo esto son indicativos. Además, le han preguntado los medios al Departamento de Turismo de la ciudad de Los Ángeles y han dicho que no esperan ningún regreso a corto o medio plazo del evento. ¿Cuáles serían los planes? Pues según Game Industry, es trabajar en una reinvención completa del E3, no para 2024, sino ya para 2025. Dentro de 2 años podríamos tener un E3 renovado. Vamos un poquito a recapitular porque habrá quien no se acuerde, pero el E3, la última vez que se hizo, como toda la vida, con un formato tradicional, fue en 2019. 2020 se canceló por la pandemia, 2021 se hizo de manera digital, considerada como un fracaso, la de 2022 se canceló y esta de 2023 lo mismo. Además se dijo que había perdido interés, fuerza e impacto, principalmente porque nadie, ninguna compañía quería sumarse. No estaba Sony, no estaba Nintendo, no estaba Xbox, no estaba nadie. ¿Estarán en 2025? Pues no lo sabemos. No lo sé. La verdad es que... Yo es que no cuento que haya nada ya a partir de ahora de E3. Yo creo que el E3 ha desaparecido y ya está. El Summer Game Fest, por mucho que Geoff sea como es, le ha comido la tostada muy fuerte. Y que no. Que el E3 ya pasó, el formato que tenían creo que está obsoleto. La gente no quiere invertir dinero en ir al E3. Es eso, al final el formato online, pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero por lo menos a nivel de gasto no es tan grande. No tienes que contratar, ¿sabes?, una zona para hacer el evento, no tienes que Entonces, yo qué sé, si las compañías quieren ir saliendo, seguramente el señor Kikli cobra por que tu juego salga allí, igual le está sacando más rendimiento económico y sin tanto esfuerzo, yo qué sé. Que ojalá que sí, que a mí me gustaría ir a E3 algún día, pero ya, pinta mal. Pinta complicado, sí. A ver, aquí confluyen varias cosas. Yo creo que está, por supuesto, esa parte melancólica, nostálgica de los que nos hemos criado, viendo en las revistas el E3, luego por Twitch y todo esto. Y luego otra, la realidad de un sector que hace tiempo que está en otro sitio, que ha avanzado y que ha pasado página. Y que no podemos estar siempre llorando por lo que pudo ser y no fue. Pues esa etapa fue muy bonita y creo que el E3 no ha sabido ocupar un espacio que yo creo que tampoco Geoff Keighley ha terminado de conquistar. Porque bueno, sí, claro, le ha comido la tostada, pero porque no hay otra cosa. Y porque al final hay un público que está hambriento de cualquier cosa. Pero la prueba es que hace poco tuvimos el evento este inaugural de la Gamescom. Y aquí lo contamos, que aquello fue un rollo absoluto. Al final, yo creo que las empresas han entendido que nadie mejor que ellas para gestionar sus tiempos y sus contenidos y la manera de contarlo. Y Nintendo, que para casi todo llega tarde, vamos a decirlo así, aquí fue una pionera con su Nintendo Direct. Y antes que nadie, vio que lo mejor era crear su propia ventana al mundo. Y luego todas la han seguido detrás. Es que al final tú tienes tus propios timings de creación y tú sabes cuando realmente puedes enseñar algo que pueda llamar la atención. Para presentar una mierda, pinchar un palo en el E3 porque es el E3, vas a generar más pérdidas de interés que ganancias. Entonces, yo soy partidario de que las empresas monten sus cosas con sus tiempos porque es como más vamos a aprovechar realmente ese contenido. No tener que ver un teaser de voy a hacer Skyrim 7 en el E3 porque no tengo nada para anunciar. Claro. Pero tengo que hacer algo y te pongo un logo, ¿sabes? Y que ya eso no, para mí es horrible. Y que ya no es realista. A lo mejor hace 10 años sí que el ciclo de producción de un videojuego era de 2 años, 3 años. Hoy en día sabemos que no, que te ocupa una generación entera. Que lo anuncias ahora y sale dentro de 5. ¿Vosotros creéis que ya se están haciendo juegos para PlayStation 6? Ay, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. ¿No? Es que yo tengo esa sensación también. Yo creo que sí. Sí. No, sí. No, igual no con los motores, pero sí proyectando, ¿sabes? Haciendo proyectos ya para las siguientes consolas. Probablemente. PlayStation o Xbox Series Super Wise o lo que sea, ¿eh? O la Switch 7. Da igual. O sea, a mí también me da esa sensación que al final los proyectos son tan largos que ha salido ya la consola y la gente ya se está preparando para la siguiente. Claro, entonces si a nivel de empresas ocurre esto que estamos contando, que ellas a nivel interno ya tienen como sus plazos y no se ajusta al estar cada año en la Feria de Los Ángeles, es que por la parte de la comunicación, por nosotros que estamos aquí con un podcast, tampoco es muy positivo para ellas, porque la realidad es que aquí nos sentábamos todos los años, yo me lo pasaba bomba, pero aquí despellejábamos vivos a Ubisoft, yo qué sé, a Bethesda, año sí, año también, pero no por nada, no por ningún tipo de acritud concreta, sino porque, por lo que contamos, porque no puedes generar humo, no puedes generar espectáculo año a año. Y eso tampoco es positivo. Tenía el morbo de empezaba Xbox y justo después la conferencia de PlayStation y luego tenía la de Nintendo. Y estaba guay por entonces, era ahí como la competición, ¿no? Claro, a ver quién lo hace mejor. Sí. Ahí estamos. Pero no tienen la necesidad. Y nosotros probablemente de manera más saludable para este medio, tampoco tenemos esa necesidad. No, que va. Ahora mira, ahora sale el Nintendo Direct y comentamos un poquito. Sale el Ubisoft, lo que sea, y se comenta. Y no hay una competición encarnizada, ¿no? O sea, obviamente hay una competición porque son empresas, pero no tienes por qué estar comparando el 100% del rato. Y creo que es incluso hasta más sano. Claro. Sí que tiene la parte negativa, no sé cómo lo ves, porque claro, estoy intentando pensar en todos los puntos. El E3 tenía las cosas buenas de el networking. Mira, tú que has estado ahora en el Indie Dev Day, estoy convencido de que se han conocido muchos desarrolladores, gente de marketing, y de ahí surgen negocios y surgen acuerdos. Eso el E3 te lo daba muchísimo. Exacto, te lo daba, sí. Y ya no lo tenemos. Y luego también tenemos oyentes como Fer, que él le encanta seguir todos los eventos que se hacen. Pero todos, el de Guerrilla, el de PC, el de Annapurna, el de Devolver, el de... el que se haya democratizado, el que todo el mundo pueda tener su propio evento, hace que pierda impacto, porque yo antes estaba una semana pendiente de la conferencia de fulanito, de menganito. Sí. Ahora yo no doy abasto. Yo tengo que elegir. No, tendrías... En el E3 lo bueno es que, como ellos mismos te promocionaban todas las conferencias, pues tú, con un vistazo de algo, de la página web o lo que fuera, tú ya sabías a qué hora hacían cada cosa. Y ahora, si no estás pendiente de cada empresa, no te enteras de las cosas. Es la diferencia. Y eso sí, es una pérdida. Es una pérdida. Y el Summer Game Fest te presenta lo que le salga de los huevos al señor Quigley. Mm, ya está. Ya, sí. O sea, no nos engañemos. Ahí seguramente sale lo que pague más. Mm. Entonces, no sé. Y tampoco es muy sano que Geoff Keighley haya acaparado todos los focos mediáticos. Todos. No, obviamente. El protagonista del evento no son los juegos, es él. Todos lo sabemos. Ya. O sea, sí. Hemos acabado haciendo que el protagonista sea el Rubius, con todos mis respetos al Rubius. Pero es la persona y no lo que realmente queremos ver. Yo no quiero ver a Geoff Keighley, a mí me da igual. Claro. Yo quiero ver lo que me van a presentar. Y nunca es lo que van a presentar, nunca es el protagonista. El foco está encima de esa persona. Eso es problemático, ¿eh? Más sí, mucho. Con una figura que es que si dijeras que cae bien, o sea, si tuviera carisma, te digo, aunque sí. Él quiera ser protagonista, pues mira, el tío se lo ha ganado, por así decirlo. Pero es que tampoco me da la sensación de que al público le caiga especialmente agradable. No, el Doritos no. Sí, sí, sí. O sea, no es alguien... Es que además es eso. El tío ha aprovechado para como no hacen el E3, para decir, no hacemos E3, pero que sepáis que el Summer Game Fest, cállate ya, pesado. O sea, que siempre estás igual. O sea, es que ya no tiene... O sea, la primera vez yo me podía llegar a plantear de hostia, que cómo ha metido el cuchillito, ¿no? Cuchillito gracioso. De cabrón, pero gracioso. Pero ahí lo suelta, ¿no? Pero cuando ya es reiterado, ya es como que sí, que ya te hemos visto. ¿Sabes el meme ese del Homer y la Lisa hablando con la abuela? Sí, sí, sí. Pues eso, ¿sabes? Ya te vimos, ya déjate y estate a lo tuyo, venga. Bueno, pues nada, no vamos a tener E3. Tenemos muchos eventos que intentamos cubrir a los que llegamos, ya sea por horario y nos viene bien o por lo que sea, aquí en nuestro canal de Twitch y como siempre luego se resube en YouTube y lo comentamos en el podcast. Será por juegos, será por noticias. Lo que cambia es el canal de distribución, pero el contenido lo vamos a tener sí o sí. Sí. Y eso es positivo. Sí, vamos a estar aquí. Este no E3 estaremos aquí y en los GOTY somos unos pesados, Sergio. Estaremos siempre. Bueno, siempre no. Hombre, tú te ves aquí ahora, porque tú eres jovenzuelo, ¿no? Pero dentro de unos cuantos años que yo tendré ya como 50 años, igual te estoy todavía comiendo la cabeza con el juego ese. ¿Tú te acuerdas el 2023? ¡Qué buen año fue! ¿No? ¿Tú te acuerdas hablando de Skull and Bones, que todavía no ha salido? Exacto, ahí hace dentro de 10 años, ¿eh? En el 2033, sí. Todavía no habrá salido el Skull and Bones. No lo sé, no lo sé. Bueno, nosotros vamos a cerrar este batallón, este último batallón express, que yo creo que, mira, hemos tocado temas recurrentes y otros no tanto, como ese Final Fantasy Ever Crisis, que al fin lo tenemos con nosotros. Así que venga, vamos a cerrar ya. Y concluye efectivamente una etapa, tampoco vamos a ser muy pesados con todo esto, pero bueno, que aquí seguimos, que vamos a seguir disfrutando de los videojuegos, de esta recta final de año y de todas las cosas que van a ocurrir en el podcast, porque estamos más abiertos que nunca. Yo lo digo así. Así que nada, Jonah, que la semana que viene no nos vemos porque estarás en ese torneo de Tekken, pero que la siguiente sí que nos vemos. Pues sí, nos vemos en la siguiente, que por cierto, viene un chico italiano en el torneo, que justo ahora se acaba de proclamar el mejor jugador de Europa. Hecho un torneo con gente incluso internacional, han venido algún coreano, algún japonés, y el chico acaba de ganar ahora, se hacía en Nápoles este torneo, el Only the Best, y la semana que viene lo tendremos aquí en Barcelona, o sea que a disfrutar. Vale, ¿dónde es el torneo que organizáis? Es en Barcelona, en la calle Llull 121. Vale. Toda la información, de todas formas, en tu Twitter o... Sí, y os, que me pregunten, que me envíen DMs o lo que quieran, que yo les contesto sin ningún problema. Si alguien quiere venir a verlo o a participar o lo que sea. Y el sábado por la tarde hay un evento de wrestling, lucha libre. Vale. Para allí, en el mismo torneo. Esto, no vale, vale, que digo, esto tiene relación con el Tekken, ¿no? Sí, sí, sí. Es que el torneo es de un par de días. El primer día se hace Street Fighter y Smash. Ajá. Y el segundo día hacemos Smash y Tekken. Pues el primer día, el sábado, se hace aquí el evento de wrestling y todo, y estará todo el mundo ahí dándolo todo. Ay, qué chulo, o sea, ¿no? Como habéis unido cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que muy bien, estoy muy contento. Qué guay, seguro que va a ser un fin de semana fantástico. Mira, dice Miguel Ángel Medina, mucha suerte en ese torneo, máquina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nada, eso, ya os iré contando. Estad pendiente por redes, que seguro que cuelgo cositas. Eso, pues nada, yo me despido, soy Sergio y esto es El Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos, adiós. Adiós, adiós.